Ahora sí, ya estamos en contacto con Maru, que nos va a comentar un poco cómo se da esta situación, ¿no? Hola Maru, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, Maru, bueno, ¿nos podría comentar? Bueno, han creado este nuevo sindicato, ¿de qué se trata y a qué se debe? Bueno, nosotros creamos APP, que es el sindicato, es una asociación de personal de plataforma, porque vimos que no podíamos decidir sobre nuestro trabajo, que teóricamente era un trabajo independiente. Estas empresas, Rappi y Glovo, que son las más conocidas, asignan los pedidos, o sea, nos envían qué pedidos debemos llevar. En el caso de que nosotros nos neguemos a llevar esos pedidos, tenemos un ranking que va bajando dependiendo de eso. Después tenemos a estas empresas como nos fijan ellos las tarifas que nosotros debemos cobrar por nuestros servicios. Entonces, es como algo que nos están imponiendo que no depende de los kilómetros. No tenemos un recargo por los kilómetros que recorremos. Bien. Entonces empezamos a ver que esto no era un trabajo independiente. Claramente somos trabajadores en relación de dependencia porque dependemos de la aplicación y ellos dependen de nosotros. Sí. Entonces empezamos a reclamar por qué nos sancionan, nos regulan, nos fijan las tarifas. En todo caso, si somos trabajadores en relación de dependencia, o sea, tenemos dependencia con estas aplicaciones, deberíamos tener mínimo un seguro, unas vacaciones, un aguinaldo. Nosotros pagamos el mantenimiento de los vehículos, entonces es algo que, y encima pagamos el monotributo. Claro. Es algo que no nos rinde y que no va de acuerdo con lo que ellos nos ofrecieron en un principio. Hola Maru, bueno, justamente eso yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál fue la oferta de trabajo que ellos decían, o publicaban, ¿no? Para que la gente, pueda, pertenecer, a esta empresa. Nos dijeron que íbamos a ser nuestros propios jefes, que podíamos decidir cuándo trabajar y cuándo no. Eso es el único beneficio, que nos podemos conectar y desconectar, pero la realidad es que la mayoría de los chicos están más de 10 horas trabajando para poder llegar a fin de mes. Sí. Entonces, no somos tan libres de poder elegir el horario. Claro. Maru, te quería preguntar con respecto a eso, porque bueno, recién has visualizado que en algún punto se dieron cuenta que la empresa se mantiene por el laburo que hacen ustedes, ¿no? ¿Han pensado en crear, aparte de crear el sindicato, también poder crear esta propia plataforma de donde se organizan los trabajadores y sea más distributivo? ¿O cómo la viene esta cuestión? La idea nuestra es poder seguir trabajando con estas empresas, pero poder regularlas también, poder tener que sea un sistema más transparente y que nosotros podamos ver cómo funciona, cómo es esto de la asignación de pedidos, porque queda todo ahí medio en la nada, que nosotros no podemos ver y no es algo tan transparente, ¿entendés? Entonces la idea es más que nada seguir trabajando con estas empresas, pero regularlas. Claro. Con respecto a eso, bueno, también estamos charlando acá con mi compañero, ¿no? Que ustedes estaban haciendo, al crear este sindicato, necesitan presentar, obviamente, ciertos papeles a la Secretaría de Trabajo. Desde el momento que ustedes presentaron los avales y los requerimientos que se les pide, ¿tuvieron hasta el momento alguna respuesta del Ministerio de Trabajo? No, por el momento no. Lo presentamos esta semana Sí. y estamos esperando que se apruebe. Así es. Bueno, también, bueno, preguntarte cómo se dio, bueno, han realizado también algunos trabajadores la primera huelga a esta empresa Rappi, ¿no? Sí. Comenzamos organizándonos, nos reuníamos en plazas para charlar que sobre estas cosas que nos pasaban todos los días y decidimos organizar esa primera huelga, que fue un paro de 2 horas un día domingo, y colapsamos la aplicación, el soporte que nosotros tenemos, que está en Colombia, nos llamaba para pedirnos por favor que llevemos esos pedidos. Nadie de los que estaba conectado llevaba pedidos, y bueno, así logramos que al día siguiente nos recibieran en las oficinas. El tema es que no nos dieron ninguna respuesta. ¿Y no le dieron alguna fecha, digamos, como para que ustedes vuelvan, o simplemente le dijeron que, bueno, lo iban a ver y lo iban a llamar, digamos? Exactamente. Es más, nos dijeron que las cosas cambian y que, bueno, que ahora había que adaptarse al nuevo sistema. Y bueno. O sea que prácticamente nada, no tuvimos nada de solución. ¿Cómo? O sea que prácticamente no le dieron ninguna solución, digamos, hasta el momento. No, exactamente. Es más, continuamos manifestándonos en las puertas de las oficinas para que nos recibieran. No nos querían recibir más a partir de eso. Y en mi caso, me bloquearon mi ID de la aplicación. Claro. Maru, en esto, así que bueno. Claro. Te quería preguntar, esta personería que ustedes están gestionando como sindicato, ¿tiene carácter a nivel nacional? Pregunto, digo, porque también bueno, estamos saliendo en otras provincias, me imagino que hay trabajadores, por lo menos aquí en Jujuy también hay empresas de Rapimoto que hacen envíos a domicilio, qué sé yo. ¿Se pueden organizar también junto a ustedes, o cómo sería la cuestión? Sí, la idea es que llegue que cubra toda la región. Bien, ¿y están manejando algún contacto, algún Face? Para algún, sí, tenemos también un mail, si nos quieren escribir ahí. ¿Nos podrías pasar? sindicap.arg@gmail.com. Bien. Bueno, Maru, la verdad que nos parecía interesante poder hacer esta nota. Decíamos con los compañeros que todavía hay montones de rubros que se encuentran desorganizados en el marco, bueno, de los trabajadores, qué sé yo, y nos parecía bueno poder difundir la creación de este nuevo sindicato y mostrar que los trabajadores se siguen organizando, ¿no? Sí, tal cual. Les agradecemos por el espacio. No, muchas gracias.